Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Este es el programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo espacio de Hudson en el aire. Estamos muy contentos. El domingo pasado tuvimos el Día del Naturalista, el 4 de agosto, también tuvimos el Día de la Pachamama, mucho público, autoridades también, mucho para contar, pero ayer fue el Día de San Cayetano, así que vamos a empezar con San Cayetano. Vamos a poner algo sobre San Cayetano y después entramos en el tema. Primero vamos a ir a una ópera de Los Pajaritos, a La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, pero con instrumentistas alados. Vamos con Ópera Berg. Gracias. obsesión encendida con sirios y con reclamos. Corea un cántico antiguo, corea un ácido salmo, ansia de tanto te pido, que tenga pan y trabajo, no lo dejes sin tu ayuda, bendito San Cayetano. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado. Y volvemos a Hudson, volvemos a Hudson con el tema de la Pachamama, volvemos a Hudson el domingo pasado, 4 de agosto, fue un día de gloria, realmente mucho sol, muy lindo día, y tuvimos autoridades también, sí señor, tuvimos las autoridades de Florencio Varela, que fueron las que inauguraron la 25ª fiesta de la Pachamama, o sea, 25 años que se celebra la Pachamama, por esta, la gente, la tradición colla, que vamos a escuchar algunas voces del intendente Andrés Watson, que estos nos decía. Que coinciden también con el Día Naturista, con los 178 aniversarios de Enrique Hudson, y también esta feria libre de agroquímicos que estamos realizando en conjunto con el IDEL y con la Secretaría de Industria. Estamos trabajando mucho desde el municipio para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos de Florencio Varela, para restablecer nuestra historia, como venimos trabajando con Rubén, cada una de las fiestas que organizamos aquí en el Museo Hudson. Y bueno, nuestro compromiso es ese justamente, revalorizar nuestra historia, nuestros principios, seguir trabajando unidos a pesar de la situación económica que está viviendo el país, que vive la provincia y que por supuesto repercute en el municipio. Nosotros seguimos respaldando nuestros valores, nuestros orígenes, nuestra cultura, el deporte, la educación, la seguridad, todas herramientas de inclusión que hacen a que convivamos en una comunidad organizada cada día mejor. En ese camino nos van a encontrar, no en el camino de las disputas, de las peleas, de las divisiones, sino en el camino de la unidad para poner nuevamente a la Argentina de pie. Estamos pasando momentos muy difíciles que ninguno de la industria nacional, de los comercios con las puertas abiertas, del trabajo genuino para dignificar a cada uno de nuestros vecinos. En ese camino estamos nosotros. Así que queremos seguir haciéndolo, queremos contar con el apoyo de los vecinos para hacerlo. Sin el apoyo de los vecinos no sirve. Nos negamos a hacerlo sin el apoyo de los vecinos. Así que queremos seguir por ese camino. Agradecer a todos ustedes por su presencia, por escucharme, y espero que podamos seguir disfrutando de esta gran fiesta con este día tan hermoso que nos acompaña. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Se hace sentir en las jóvenes voces de Tropilleros. Interpretan Allá Lejos y Hace Tiempo. Oh, Y estamos justamente conectados con el cantante de Los Tropilleros, Leandro. Buen día, Leandro. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? Hola, Silvio. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido al aire. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, vos sos la voz que estábamos escuchando. Así es. Así es, allá lejos. Bueno, vos cantaste esto en el domingo pasado, que fue el Día de la Pachamama y el Día Naturalista. Lo cantaste frente a ese ranchito originario. Pero ya hace varias veces que venís interpretando para estos días de fiesta que tenemos en el Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Presentate un poco, a ver, el grupo de ustedes, Los Tropilleros, ¿por cuántos están formados? ¿Cómo se compone? Bueno, somos 7 integrantes, somos una banda bastante amplia. Tenemos, bueno, batería, bajo, guitarra, primera guitarra, traversa, 3 voces. En este caso, bueno, hicimos algo más acústico para lo que era la apertura, para este tema. Pero bueno, venimos cantando hace unos 2 o 3 años, te diría, en lo que es el museo. Claro, claro, hicieron un equipo más reducido. Y, sí. ¿Y desde cuánto tiempo hace que están viniendo a las fiestas del parque? Vinieron el año pasado, también con la fiesta de la frutilla, y creo que vinieron también con la Pachamama el año pasado, ¿puede ser? Sí, la fiesta de la miel también hemos participado. La verdad que está bueno porque es un lugar donde se acerca todo el vecindario, como decimos nosotros, toda la gente cercana de Varela, y que la verdad que está bueno por compartir un poco de nuestra música, nuestra cultura con gente allegada, ¿no? Bueno, ustedes son de Florencio Varela. Presenta el nombre de los que forman el grupo, por favor. Dale. Sí, tenemos a Matías Quiroga, Damián García, Germán Benavides, Pablo Duarte, Cristian Martínez, Lautaro Becerra, bueno, exactamente yo, Leandro Rodas, y por suerte, bueno, con esto de poder ir tocando, vamos conociendo gente y se logró también sumar gente al staff, digamos. Tenemos sonidista, fotógrafo, gente que maneja la parte de medios audiovisual, así que de a poquito vamos encaminando un poquito este camino que queremos llegar, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo vi fotos que sacaron ustedes desde el aire, también se veían algunas fotos. ¿Eso, el drone de ustedes? Sí, de uno de los chicos que trabaja con nosotros, Ariel Britos, que está haciendo un poco también de lo que es Varela desde el aire, así que también está muy bueno para ver una vista distinta de lo que vemos nosotros, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Él tiene un drone particular y lo usa para este tipo de actividades? Claro, se encarga de hacer todo lo que es las filmaciones del vivo nuestro, hace filmaciones desde el aire, muestra un poquito el lugar, cuando hay más que nada esos eventos así abiertos, está buenísimo para tener otra perspectiva, ¿no? Claro, claro, por supuesto. ¿Y cuándo fueron que tuvieron ustedes contacto con Allá Lejos? ¿Cuándo tuvieron contacto con el parque? Y sobre todo con esta canción de Allá Lejos que lo describe tan bien. Bueno, la verdad que una vez uno de los chicos, Matías, que es el que más se mueve en eso de conseguir los contactos y eso, vio con Roberto del museo, y bueno, se venía la apertura de esto, de este evento de la Pachamama, y bueno, le pidió si era factible realizar una versión nuestra, con nuestro estilo, nuestra impronta, digamos, y bueno, nos propuso poder hacerla. Dijimos, bueno, vamos a ver qué sale, hagamos algo más acústico, algo distinto a lo que ya se viene escuchando, y bueno, dimos con este resultado que al parecer a la gente le gustó mucho, y a nosotros también, obviamente. Claro, nosotros teníamos algunas otras versiones de Yalejos. Yalejos es un tema de los años 70, de Tejada Gómez, ¿no? Armando Tejada Gómez fue el que lo compuso ya en los años 70. Y cuando Hudson quizás estudiaba más en los colegios, ¿no? El libro de Yalejos es el tiempo, un libro de lectura casi oficial en los colegios. Y ahora, bueno, se está cambiando un poco eso y nosotros queremos que se vuelva, que se mantenga esta idea, porque de alguna forma el Yalejos de ese tiempo es la imagen de la Pampa, de la Pampa del siglo pasado, del siglo XIX también, que lo describe muy bien Hudson. Y es bueno que ustedes lo interpreten porque son de Florencio Varela, que es justamente donde nació Hudson. Antiguamente todo esto era Quilmes, y ahora quedó el ranchito original que se llamaba Los 25 Ombúes dentro del partido de Florencio Varela. Y no sé si lo habrás escuchado al intendente Andrés Watson, que estuvo el domingo por ahí, que dijo, me parece muy bien que vengan toda esta gente, todo este público enorme, cada vez más grande, pero principalmente démosle cabida a la gente de Florencio Varela, ¿no? Promocionemos a la gente de Florencio Varela. Por eso quería que ustedes estuvieran presentes en este programa de Hudson en el Aire. El Hudson en el Aire se transmite por www.arinfo.com.ar y también está saliendo al aire por el Facebook. El Facebook que dice Arinfo Radio. Me van a ver la cara a mí, que no significa mucho, tendría que poner la cara de ustedes, pero bueno, como es un poco lejos, mejor hablarlo por teléfono porque es más difícil llegar acá a los estudios que están en pleno centro. Bueno, no sé si querés mandar un saludo a todos tus compañeros, que supongo que te deben estar escuchando. Sí, sí, están todos ahí atentos. Sí, bueno, le mando un saludo a todo el trupillero, a la familia, que bueno, que siempre está presente, que nos acompaña a todos lados, que eso es fundamental para seguir el camino. Y bueno, todo lo que nos ayuda, la gente del staff, como bien decía hoy, y a ustedes, bueno, por la oportunidad que nos están dando de poder hacernos llegar un poquito más a la gente de Costa Música. Claro, el nombre de los tropilleros, ¿dónde tuvo su origen? Nosotros hace muchos años, era cuando arrancamos, hace un poquito más de 10 años, el grupo se llamaba La Tropilla. Después empezamos a hacer otro tipo de música. Antes, en ese entonces hacíamos todo surero, un estilo surero, eran cuatro voces, era otro tipo de formación. Y decidimos hacer un cambio estratégico, por así decirlo, y surgió esto de cambiar el nombre, de apuntar a otro estilo de música folclórica, un estilo más fusión, y decidimos ponerle tropillero, y quedó como tropillero. Siempre nos decían los tropilleros, y quedó solo tropillero. Claro, y el conjunto de ustedes son siete personas, y acá en este caso vinieron tres. O sea, claro, un cantante. Somos los tres que cantamos. Los tres justo somos cantantes. Pero uno aparte toca el bombo y el otro. Y el otro el teclado. El teclado. Claro. Sí, sí. Yo toco la guitarra y canto, pero en este caso decidimos hacerlo más acústico, o sea, le compré un bombo. O sea, el nombre de los que estuvieron el domingo, entonces, ¿quiénes son? ¿El tuyo? Damián García, ¿qué tocaba? El bombo. El bombo. Sí, acá lo tengo en la foto que está tocando el bombo. ¿Y el teclado? Sí. Germán Benavides. Bueno, un saludo para todos ellos, si nos están escuchando, y si no, los veremos en otra oportunidad, porque ya estamos organizando también la fiesta de la frutilla, que va a ser en noviembre, así que sí. Posiblemente espero que ustedes también sean de la partida. Seguramente que sí. Bueno, y cuando tengas algún material para poder pasarlo, difundirlo acá en la radio, en Arinfo, el programa de Hudson, bienvenidos, así lo podemos escuchar un poco por la radio, ¿no? Así se van haciendo más conocidos también. Dale, seguro. Sí, hace muy poquito sacamos nuestro primer disco profesional, así que estamos muy, muy contentos. Y bueno, cuando gustes, obviamente, te lo haré llegar. Y déjame decirte que este viernes 16 de agosto, a las 10 de la noche, vamos a estar en la pulpería, Restobar, que está ahí en Florencio Varela, en el Club Varela Junior. Bueno, vamos a estar presentando una noche tropillera, por así decirlo, donde vamos a estar mostrando un poco nuestro material, así que el que guste, la entrada libre y gratuita. ¿Y ahí va a estar el equipo completo? El equipo completo. Ahí va el equipo completo. Bueno, perfecto, ya están todos al tanto de lo que van a hacer los tropilleros, y te esperamos encontrar en otra oportunidad. Ya te digo, cuando tengas algún material para hacerlo llegar, bienvenido. Bárbaro, no hay problema, haré llegar. Bueno, Leandro, nos despedimos y nos vamos a despedir con esto de allá lejos, un poquito de allá lejos para que lo escuchen, y nosotros quedamos en contacto para otra oportunidad. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes, y gracias y saludos a todos los tropilleros. Chao, hasta la próxima. Saludos a todos. Chao, gracias. Volvemos a poner un poquito de allá lejos el principio. Y emitía toda clase de cuacuas. En las jóvenes voces de tropilleros interpretan Allá Lejos y Hace Tiempo. Siento en mi Continuando con Hudson en el aire, siempre decimos que tenemos que poner algún tema de Hudson o un libro de Hudson de su vasta colección de los 24 libros, y vamos a hacer un recuerdo de un comentario que hacía Guillermo Enrique Hudson sobre la amistad de los animales, que los animales también se hacen amigos nuestros, y vamos a poner, ¿por qué no?, la historia de la aventura entre pájaros. ¿Qué pasa cuando uno se hace amigo de un pato? ¿De un pato? Sí, de un pato barcino. Vamos a escucharlo. Y quedo aún sin relatar el caso todavía más interesante, más notable, que es el del cuervillo. Un amigo mío, un anglo-argentino residente en Buenos Aires, un día que andaba cazando patos, hirió en el ala a un pato barcino. Este pertenecía a una de las especies más comunes. Al ver y sentir que el ave que tenía en la mano, su graciosa forma y hermoso plumaje, ojos palpitantes y corazón, se sintió entremecido, que no pudo matarlo, y poniéndose en la bolsa, se lo llevó a su casa. Después de vendar el ala rota, lo mejor que pudo, colocó el ave en un amplio patio y le dio agua y comida. En poco tiempo, la herida cicatrizó, pero el pato quedó inhabilitado para volar. Y no intentó escaparse en ningún momento. Se amansó completamente y acudía a cada llamada para recibir alimentos o caricias. Lo extraño del caso fue que, aunque toda la gente de la casa se interesaba por él, y trataba de mimarlo, reservaba todos sus afectos para el hombre que lo había herido. Para los demás se mostraba indiferente, aunque estaba siempre en la casa en contacto con él y haciéndole mimos, mientras que el amigo elegido se marchaba todos los días a la ciudad por negocios, desde la mañana hasta la noche, no rezaba hasta avanzada bien tarde. El pato no se apartaba de él mientras duraba el desayuno, luego lo acompañaba hasta la puerta de calle y después de haberlo despedido regresaba a su lugar y pasaba todo el día quieto y satisfecho, como si se hubiera olvidado completamente del ausente. Pero invariablemente, a eso de las 4 de la tarde, acudía a la puerta de la calle, que estaba siempre abierta para ese entonces, y si demoraba una hora o más, el patio permanecía sentado todo el tiempo en el umbral. Este pato permanecía sentado todo el tiempo en el umbral, con el pico vuelto hacia la ciudad, para asombro de los transeúntes. Cuando él aparecía, el pato, contento, corría a sus pies, agitaba las alas y emitía toda clase de cuacuás, y demás sonidos especiales que utilizan las aves para expresar esta emoción de alegría. Como la mayoría de las cercetas, este pato era muy locuaz y excitable. Después de la diaria escena del recibimiento, su mayor felicidad consistía en obtener permiso para sentarse a los pies de su dueño. cuando éste se instalaba en un sillón para leer o para descansar. Hablando con exactitud, se sentaba sobre sus pies. Hace algunos años relaté esta historia en un artículo que se publicó en una revista mensual. Estaba convencido de que se trataba de una historia muy interesante, muy curiosa, que la experiencia de mi amigo en Buenos Aires constituía un caso único. Pues, ¿quién habría imaginado que otra persona en el mundo hubiera encontrado exactamente lo mismo, un amigo favorito, amante y afectuoso, en un pato barcino, a quien él mismo había disparado un tiro con la intención de comérselo? No obstante, poco después recibí una carta de un caballero de South Kensington, quien me decía que había leído con asombro mi relato, pues le impresionaba cómo, si me refiriera yo a este incidente, había sucedido en Sudáfrica y por qué lo había trasladado a Sudamérica. Estamos leyendo Aventuras entre pájaros, las amistades entre los animales, amistades con los animales. Es muy interesante, capítulo séptimo, la amistad entre los animales. Aventuras entre pájaros, Guillermo Enrique Uso. A Hudson en el aire, acá estamos transmitiendo www.arinfo.com.ar. También estamos saliendo al aire por el Facebook de Arinfo Radio, y estamos escuchando una hermosa compás musical, porque vamos a volver con Hudson y vamos a volver con todo lo que pasó el domingo pasado, un domingo de gloria, con mucho público, mucho calor humano, mucho sol, hermoso día. También estuvieron los scouts de Pennyway y los scouts de Hudson, los saludamos, que siempre nos escuchan, sobre todo a Mary Sam nos debe estar escuchando porque dice que nos escucha siempre, que siempre están en el aire de Arinfo, y al mediodía, aunque estén trabajando, nos escuchan desde la radio. Estuvieron presentes con los scouts, estuvieron ahí en el parque, como todos los eventos, también estuvieron los scouts de Pennyway. También estuvo Daniel Acosta haciendo una intervención sobre la Madre Tierra, sobre la Pachamama, más o menos a eso de las 3 de la tarde, estuvo Daniel Acosta haciendo una intervención entre el público, entre el escenario que estaba, no sé, había un escenario y había una plataforma al pie del escenario, y ahí estuvo Daniel Acosta con sus intervenciones. Y por supuesto, también estuvo todo el aflorido tema de la Pachaca, de Elena Flores de Añatuya, que cumplió justamente 25 años con esto. También salió una nota en el Federal, que la vamos a leer posiblemente en el próximo programa. Vino gente del Federal para contar un poco qué es lo que pasaba con la Pachamama. Y creo que ya debemos estar buscando a Rubén Ravera, que está en el aire en alguna parte del ciberespacio, siempre está presente, a ver si ya lo tenemos a Rubén. Lo tiene Rubén, ya bien, está llamando Rubén, y bien, hola Rubén. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Bienvenido al aire de Hudson en el aire. Bueno, estaba contando que el domingo pasado fue un día de gloria, tuvimos mucha gente, vino Daniel Acosta haciendo la intervención, estuvieron los tropilleros, recién acabamos de llamarlo al aire a Leandro, que es uno de los cantantes de los tropilleros. Bueno, no sé qué otra cosa tenés para contar. Todo interesante, modulado por el buen clima, porque la verdad que se portó el sol, la temperatura, hicieron todo un ámbito para pasarla bien, y bueno, empezó temprano y terminó ya con el sol escondido, ¿no? Claro. Y estuvieron, bueno, la gente de la fiesta de la Pachamama estuvo presente desde el principio, había mucho público, había stands también, estaba Elena y estaba esa otra señora también de Jujuy que había venido, la amiga de ella, la hija... ¿Hola? Sí, hola. Sí. Estaba presente también, incluso vino gente del Federal, vos me mostraste que había venido una chica que después hizo una nota... Sí, hicimos el artículo, Moyano. Moyano. ¿Eh? Ah, Moyano, ese apellido tan famoso, cierto. ¿Cómo olvidaste ese apellido tan famoso? Pero es una chica y nada tiene que ver con los Moyanos. No, nada que ver con los camioneros. Nada que ver con camioneros. Ella es amiga y, bueno, sigue siempre de cerca la actividad del museo, ¿no? Y bueno, no duda en escribir artículos y subirlos a un espacio que, bueno, se lee mucho. Claro, que antes, tiene muchas... Sí. Antes era una revista en papel y ahora es una revista digital. Exacto, sí. Pero bueno, Matilde logra mucha repercusión, ¿no? Con los artículos que redacta. Y bueno, hizo algo previo y bueno, la crónica que creo que salió el lunes. Exacto. Yo decía que en todo caso el próximo programa la vamos a contar un poco, hablando del museo. Ya hizo varias notas con respecto al museo. Sí, sobre el tema de los árboles, que tuvo muchísima repercusión. Bueno, hizo notas variadas. Y había venido a la Pachamama, pero... no sacó ningún artículo y esta vez lo hizo, y muy bien, desde la mañana, desde el recordatorio que hicimos por el nacimiento de Hudson, bueno, con todas sus instancias, el reconocimiento que le hicimos a Virginia por tantos años de trabajo con el Colegio Madre Teresa, sus audiciones de radio, su taller de radio infantil. Virginia de Matei. Virginia de Matei. Ella es integrante de un grupo que se llamó Verde por Gris, un grupo ambientalista infantil con chicos de escuelas, pero también liderado por adultos, por Jorge Fagiano, por su esposo, por Jorge, por Roberto Ravena, por bueno, otros miembros, Claudio Guardo, el geólogo destacado científico y técnico que tiene Varela, en fin, por muchas personas interesadas en la conservación del medio ambiente y bueno, amigos del Museo Hudson. También hubo otros reconocimientos. Sí. A Graciela Linari, que viene desde hace casi 20 años editando Palabras con Historia, en donde dedica muchísimas páginas a Guillermo Hudson. Y bueno, ya venía haciéndolo desde antes con artículos como columnista en el diario El Sol, en diarios locales, junto a su esposo, desaparecido hace más de 10 años, Romeo Rosselli, que trabajaba en prensa en la municipalidad en los años 60, y bueno, siempre fue un aliado para esos comienzos difíciles del museo, cuando Violeta Cinia asumió la dirección allá por 1965. Así que bueno, dos merecidos reconocimientos, que eran por el Día de la Mujer, el 8 de marzo, pero por una razón o por otra no pudieron ser entregados, ¿no? Claro, se demoró por las inclemencias del tiempo, que llovió todos los fines de semana, llovía prácticamente. Sí, así es. Y bueno, y destacadísimo el grupo musical que interpretó la samba, ¿no? Allá lejos hace tiempo, de Ariel Ramírez, y letra de Tejada Gómez, Armando Tejada. Armando Tejada Gómez fue el que hizo la letra, y Ariel Ramírez la música. Esto de los años 70, fines de los años 70. En una época existía, sí, lo que se llamaba el famoso cancionero, el nuevo cancionero, que trataba de integrar los conjuntos musicales folclóricos y el tango, teniendo en cuenta que todo esto era nacional, digamos, y que ellos, sí, decían que la división entre tango y folclore era puramente de mercado de las industrias discográficas. Pero bueno, sí, en esa, sí, famosa década del 60 y 70, que había toda una rebeldía en estos casos, ¿no? Sí, Ariel Ramírez hizo música para otra pieza, un himno, el himno a Hudson, que es muy lindo para coros y que se interpretó varias veces, incluso en el museo. Ajá. Lo hizo el coro de la Universidad de Belgrano, lo hizo el coro ACFA, de la empresa de fotografía que funcionaba en Varela. Ajá. Y bueno, tiene la letra de León Benarós. Así que bueno, todos músicos desaparecidos ya, que reconocieron a Hudson allá por el cincuentenario de la muerte, en 1972, en donde, bueno, Violeta Cinia y Juan Carlos Lombán conmemoraron esa fecha. Y ahora, bueno, próximos al centenario, cuya comisión de homenaje va a ser lanzada de alguna manera el domingo 18, a 3 años del centenario, ¿no? Bueno, vamos a firmar un convenio con Aves Argentinas, va a estar presente por delegación de la comisión directiva el doctor Costas. Y bueno, está muy entusiasmado para que junto con el museo, junto con Aves, presenten ante BirdLife International los proyectos pertinentes para afianzar el desarrollo pleno del Museo Hudson, ¿no? Como área de reserva, de reconocimiento a la obra y vida del autor, en fin, algo así como lo que se hizo también en el 91, en el 72, y en el 41 también. Claro, la idea es hacer una comisión nacional, ¿no? Ya incluso se había tirado la primera inquietud cuando hubo esa reunión en la Embajada de Londres, de la BirdLife International, la RCPB, y que tuvimos el orgullo de tener un representante de Hudson allá en Inglaterra. ¿Por qué no lo contás un poquito eso? Bueno, fuimos invitados por el apoyo que hace BirdLife al nuevo Parque Nacional Hansenusa, en la Laguna Mar Chiquita, en Córdoba, en el norte de Córdoba. Y bueno, nosotros delegamos a una amiga de la institución, a Cecilia Hedge, que está viviendo en Barcelona, y bueno, se hizo el salto al Canal de la Mancha y participó de esa reunión, en donde estuvo el director ejecutivo de Aves Argentinas, Casañas, en la embajada argentina en Londres, recibiendo de manos de Cono, de otros amigos de la RCPB y de BirdLife, fondos para poder dar inicio al funcionamiento de este nuevo parque nacional, que va a ser el más grande del país, ¿no? Así que Cecilia hizo todos los contactos con la Embajada Argentina, con BirdLife, con la RCPB y con Aves Argentinas también, para empezar a hacer algo equivalente, ¿no?, con el Museo Hudson, pensando, ¿no?, con las miras, con la mira en el año 2022, ¿no?, en donde se va a conmemorar el centenario. Y bueno, esta semana que viene, el domingo 18 por la tarde, a las 2 de la tarde, vamos a suscribir este convenio con Aves, que es un paso fundamental, porque Aves Argentinas es la comisionada por BirdLife para actuar en la República Argentina, así como la RSPB, la Royal Society for Protection of Birds, lo es en el Reino Unido, y en donde Hudson tuvo una labor tan prolongada y protagónica, ¿no? Claro, nosotros tuvimos la semana pasada, el miércoles pasado, en Aves Argentina, en la sede central de la calle Mateu, y estuvimos hablando con el presidente de Aves Argentinas, que es Juan María Rayo, y dijo que había tenido una reunión con Costa, con el doctor Costas, y prácticamente Aves Argentinas iba a delegar en el doctor Costas la representación de Aves Argentinas, que es un poco lo que vos me estás diciendo, para que el doctor Costas venga al parque un poco a hacer la representación de Aves, que sea la interlocutora con BirdLife International y con la gente de Londres. Sí, nosotros, bueno, en conversaciones preliminares estamos, bueno, pensando en que Costa podría ser un excelente, digamos, presidente provisional o definitivo para llevar adelante una comisión nacional cuyo presidente honorario es, por supuesto, el presidente de la Nación. Que las elecciones de octubre dirán quién va a ser, ¿no? Claro, pero los trámites... Recordemos que el doctor Costa fue presidente de Aves Argentinas y presidente de Fundación Vida Silvestre. Sí, director también de Vida Silvestre. Claro, o sea, pavadita de títulos que tiene, también fue juez de la Nación, así que creo que es la persona más indicada para ese cargo, si lo quiere aceptar. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Seguro, en principio tiene que aceptar, ¿no? Y seguiremos con los trámites, Hasta tanto, bueno, el Ministerio de Economía, el del Interior, el de Relaciones Exteriores, aprueben esta comisión y esperamos que sea para beneficio del patrimonio que encierra la casa de Hudson. Bueno, cosas de formales, ¿no? Pero que hay que hacerlas. Claro. Bueno, muy contento todo con lo que se viene, porque la fecha de Hudson realmente empieza el 4 de agosto y termina un poco el 18, ¿no? Tenemos dos eventos, sí. Incluso el año pasado tuvimos mucho, tuvimos toda una semanita en el medio, que era la semana de Hudson, que era la semana que había venido Aves Argentinas, que tuvimos charlas en Aves Argentinas, y el 18 incluso vinieron a hacer un avistaje de aves. Está muy activo la gente de Aves Argentinas, así que es fundamental el rol de ellos también colaborando con Hudson, que no por nada también estuvo entre los primeros papeles como un ornitólogo en el extranjero, ¿no? Seguro. Y bueno, este mes hudsoniano tenemos elecciones, las internas abiertas justo en el medio, ¿no? Exacto. En el fin de semana. Así que ese día no vamos a tener actividad en el museo. O sea que el fin de semana que viene, el domingo que viene, el museo estará cerrado por la actividad de los comicios. Sí, exacto. Te quería adelantar que vamos a tener la presentación de Aves del Plata, traducida, intervenida por Tito Naroski, en la sede de Aves Argentinas el 23 de octubre. El 23 de octubre va a ser en Aves Argentina, que originalmente iba a ser la semana pasada, y creo que la van a hacer el 17 en Tandil, que hay una reunión de Aves Argentinas en Tandil. Sí, en esa reunión, bueno, yo desearía estar, pero no se puede. No me dan los tiempos para venirme de Tandil a Buenos Aires, porque tenemos en Quilmes el 18 por la mañana, sí, a las 9:30 de la mañana, el acto habitual en donde conmemoramos la muerte. Y este año hemos invitado al señor intendente, al secretario de Cultura y a varios funcionarios municipales. Y el Rotary Club está tratando de convocar algunas escuelas y una organización que se llama Bomba Volunta, que es un grupo de gente joven que hace acciones solidarias y que, bueno, la idea es que presente talleres en la plaza. La actividad se hace en la Plaza del Bicentenario, en la esquina de Conesa y La Valle, como siempre, junto al busto que hizo Santiago Parodi. Bueno, recordemos a los oyentes que cuando existía, en la época que nació Hudson, todo se llamaba Quilmes, era una especie de Gran Quilmes, y después cuando se fueron fraccionando, quedó el ranchito original de Hudson, el solar histórico, dentro de Florencio Varela, el busto está en la plaza del Bicentenario, que queremos cambiarle el nombre para que sea Hudson, pero por ahora creo que sigue siendo Plaza del Bicentenario, y la localidad de Hudson, que antes llamaba Las Conchitas, queda en Berazategui. O sea, de alguna forma, Florencio Varela, Quilmes y Berazategui comparten la misma identidad, que es la identidad hudsoniana. Entonces, cuando a veces uno dice, ¿por qué Quilmes? ¿Por qué Florencio Varela? ¿O por qué Berazategui? En realidad, originalmente toda esa zona pertenecía a lo que en aquel entonces tan despoblado estaba, era la zona donde estaba Guillermo Enrique Hudson. Por eso la salvedad. Bueno, Rubén, ya estamos terminando y entonces lo convocamos al público para el próximo domingo. Sí, el domingo a la mañana en Quilmes, en la Plaza de Bicentenario, y a la tarde en el Museo Hudson. Bien. A partir de las 2 de la tarde. Se han pintado unos murales muy lindos, ya está uno inaugurado, el 18 se va a inaugurar el segundo. Que tienen, digamos, el que está pintado en la biblioteca hace alusión a Hudson y a su obra. Y el que está en el salón de Justo P. Sáenz, a la Pachamama, porque quien lideró el grupo es sobrino de Elena Flores. Ah, mira vos, mira vos. Sí, con quien festejamos, también con la presencia de Gustavo Tanganelli, sí, las bodas de plata del festejo en el museo, ¿no?, de la Pachamama. Sí, sí, Gustavo Tanganelli estuvo también en la fiesta de la Pachamama ahí, bailando junto al compás de Elena Flores. Sí, lo recordamos porque yo lo vi personalmente, lo saludé, y me dijo que había venido exclusivamente para la Pachamama, porque eso no se puede olvidar, porque él fue uno de los iniciadores de esto, justamente. Sí, él unió, digamos, un poco las voluntades. El grupo Colla, liderado por Elena, estaba a la búsqueda de un lugar permanente, y cuando vieron el museo se quedaron enamorados, ¿no? Y el que hizo de nexo fue Gustavo Tanganelli, que siempre, ha estado cercano al museo, ¿no? Y no solo eso, sino fue el que hizo la famosa mano que le da de tomar agua a los pájaros, que es una de las esculturas que está ahí cerca al monumento de la gente. Sí, una fuente a la que le falta todavía conectarle el agua, ¿no? Así que bueno, se van sumando hitos que hacen a la historia de las instituciones, ¿no? El hecho de que se hayan cumplido 25 años del festejo de la Pachamama no es un hecho menor, porque bueno, tiene que ver con toda esta lucha de los pueblos originarios para ser integrados de alguna manera a este concepto de nación, ¿no?, Argentina, que tanto nos cuesta consolidar. Claro, claro. Bueno, Rubén, entonces ya nos vamos despidiendo hasta la próxima semana, esperando encontrarlos en el Parque Hudson el próximo domingo, Dios mediante. Seguro. Este domingo que viene no, porque son las PASO. Exacto, las elecciones. Pero el domingo 18 sí. El domingo 18, Dios mediante, estaremos en el Parque Hudson con todo esto que nos estás contando, a la mañana en Quilmes y a la tarde en el parque mismo. Un abrazo a Tilio y a quienes nos oyen. Bueno, un abrazo, Rubén. Esperamos encontrarte el próximo jueves por acá en este programa que se llama Hudson en el Aire, que reúne todas las voluntades, todos los participantes que están en el parque. Saludamos siempre a Eduardo Grondona, que nos escucha. También saludamos a Celia Carnovale, que también nos están escuchando, a los scouts de Hudson, a Merizam, y también a los tropilleros, que son los que estuvieron acá, estuvieron presentes. Leandro estuvo presentando su conjunto y esperamos más material de esta gente que también nos está cantando a Hudson, allá lejos, el tema tan querido por nosotros. Bueno, nos despedimos bueno, hasta la próxima semana, Rubén. Un abrazo, Rubén, gracias hasta por bien. Todo, nos vemos. Chao. Bueno, con esto nos estamos despidiendo. Mariano, que es nuestro operador, acá está del otro lado de la consola, que me ha ayudado mucho en el día de hoy, ya está poniendo todos los controles para despedirnos, y me parece que nos vamos a ir ¿con quién nos vamos? Con Rafael Amor. Nos vamos con Rafael Amor, justamente muy simbólico para esta oportunidad, muy querido también, hasta la semana próxima. Dios mediante, nos encontramos el próximo jueves en este mismo horario y en este mismo lugar. Gracias, Atilio Martínez se despide. Chao, hasta la próxima. No te entregues.